¡Lucharán! Kaixo, ongi etorri bultzakara. Bueno, ba, gaurkoan 40 minutu roken polemika aztertuko dugu. Segituan Alemanara ingo dugu bidaitzo bat, ea han mugimendu antifarekin zer gertatzen ari den ba, ikusteko. Gero zeago Palestinara hurbilduko gara. Eta ere bai, ba, 2008 batera voltatuko gara, ea han kranban zer gertatu ote zen jakiteko. Eta bukatzeko, ea hezkuntzan zen ari den gertatzen ere bai, ba, ikusiko dugu. Ongi etorri gurera. Akuden cuando se les apagan las luces, ume bate gehiago maitatuko luke, elduak arela horretik ez dut uste. Gaixo, aste artea da, gaueko marrak dira, eta hemen gaude Iñigin mandotara. Abai. Gille, kamarada. Gaixo. Eta Rupi, hemen be, saio berri honekin. Eta bueno, ba, aste ar gaudela, basiko gara pues, musika estenarekin, esa estena antifascista. Porque la música es música. Claro, que ahí cabe todo. Y bueno, vamos a empezar con la polémica y daremos opinión sobre la polémica surgida en torno al grupo La Inquisición y estos conciertos que organiza la izquierda abertzale para el Berroga y Mewtwo Rock. Está la cosa complicada, ¿no, Ñiguin? Sí, bueno, a ver, complicada depende para quién le preguntes. Porque, sí, claro. Bueno, esto, o sea, además ya hablamos, además, que no es lo mismo, pero ya hablamos en otro programa de la participación de policías en bandas de rock, y aquí también parece que se divide el movimiento, que bueno pues esto es un poco igual, ¿no? Aquí la cosa está clara, para mí por lo menos. Hay peña que compadrea con peña, con la que, bueno, con nazis, ¿no? Y tal. Y yo no entiendo en qué momento se le permite o en qué momento hay cosas que se olvidan o se da pie al olvido. Y además yo creo que encima se defiende con más vehemencia que la que nosotros igual criticamos. No sé cómo lo veis. A ver, yo lo que veo es que a ver, decía complicado porque a pesar de que se está, nos consta que por parte de una plataforma bastante cercana a nosotros, se está haciendo llegar a la organización de ese festival todo el tema que hay con componentes del grupo La Inquisición. Por resumir, pues bueno, La Inquisición tiene componentes que antes formaban parte de Último Asalto y que es un grupo pues bueno que directamente ha compadreado con bandas nazis y ha tocado en garitos nazis y bueno, pues miembros de esos grupos han sido pues muy amiguitos del Frente Atlético, que mató a Aitor Zabaleta y a Jimmy. Se les ha visto en el bar este de Bélgica, bueno, ya extinto, pero bueno, que hubo un asesinato racista también allí, gente levantando, haciendo el saludo de, ya vamos a llamar, de Elon Musk, que no encontraremos ahí a la investidura de Trump. Además. En el saludo ese nazi, gente de Blood and Honor, que son organizaciones ultraderechistas británicas, supremacistas, y yo para rematar total y absolutamente el despropósito, fotos de compadreo de buen rollete con gente con camiseta de Josué Libertad. Coméntanos, claro, coméntanos, Guille, ¿quién era Josué? ¿Qué pasó con ese hombre? Pues si mal no tengo entendido, Josué fue un skin de Madrid, si no estoy mal. Bueno, sí. El ser era de Galdaca. Sí, ah, sí. Vale. Familia de Guardia Civil, pero sí. Pero en Madrid ocurrieron los actos, sí. Uh-huh. Sí, claro, que al verse rodeado por unos antifascistas que entraron al mismo vagón del metro donde él iba, pues no midió sus actos y le pegó una puñalada en el corazón a Carlos Palomino, ¿no? Sí, Josué Estebanez es el asesino de Carlos Palomino, vamos. Para ser y más claro. Pues esta gente, ahí está, pues sacándose fotos de buen rollo. Mira, es que ya ni de buen rollo ni de mal rollo. Es que yo no sé dónde anda esta gente, o sea, no sé cómo se tolera eso en la música, que luego encima se pretenden poner etiquetas de antifascista. ¿Dónde coincides con esa gente si no es para pegarte? Sí, o sea, ¿pero sí, qué me estás contando? O sea, pero si es que yo no tengo ni en mi entorno ni me gustaría tener un cipayo ni gente que haya hecho las oposiciones para mercenario y verdugo como es esa gente. Por eso hacía la comparativa yo de la entrada, ¿eh? Porque claro que no, totalmente, que viene el caso, es que... Y me dices que luego estás en el garito de unos, que luego veo fotos de su concierto de Blood and Honor estos, bueno, y es que solo les falta como los otros, ¿no? Ir en el coche escuchando Screwdriver, bueno, que espero que tengan mejor... Pero el primer disco, ¿no? Eso sí. Mejor conducción que su cantante. Bueno, pues no sé, vamos a seguir con este tema, porque bueno, se están haciendo intentos, nos constan de que... La organización Entré en Razón, que creo que no cuesta tanto en un concierto solidario, por además por los presos políticos vascos, que se quita esa chusma del concierto y comentar, pues eso, que no todo vale. Sí, claro, sí, entra dentro de ese eterno debate de si la música es música o debe tener algún otro componente, pero creo que en este caso es especial porque, claro, hoy en día hay muchas bandas nuevas que se dedican a hacer música. Simplemente hay festivales que dice uno como, bueno, sí, es la música por la música, pero hay un condimento especial precisamente cuando vienen ese tipo de recuerdos o de fantasmas del pasado, ¿no? Y sobre todo cuando se plantea ponerlo en un escenario político como precisamente es un concierto armado por la izquierda Berchale. Sí, entonces sí. Yo creo que eso no hay que olvidar, ¿no? Y pues no sé, o sea, si uno se pone a hacer como memoria precisamente de todos estas acciones a las que nosotros nos estamos remitiendo, pues igual fueron hace más de 10 años. Entonces, digamos que como claro, revolucionarios cuando, de alguna forma es... Cuando prescribe esto, ¿no? Exacto, es importante recordar esto? Que el pasado no perdona. Pero, claro, yo según tengo entendido... Nada, pecadillos de juventud, ¿no? Además, pelillos a la mar. Y además, no, pero claro, o sea, te quiero decir, yo, según tengo entendido, el Josué mismo está en el talego... Totalmente arrepentido de todo, no quiere saber nada de nada tampoco, sí, el cabrón. Sí. No quiere que le reivindiquen, ¿no? Claro, el tío está rayado con esa movida. No quiere claro. Que nadie tal, que le... Claro, o sea, es que de eso hicieron claro. Una película, tío, se llama American History X. claro, no sé si me entendéis por dónde voy. Entonces aquí nadie tal, y ya no sé en qué momento quién blanquea a quién, o sea, ya, bueno... Sí, a ver, para mí el debate de fondo es un poco, ¿no? La música, ¿qué papel representa en la lucha de clases, uh-huh. ¿no? ¿Y qué es, no? Porque yo entiendo que es un vehículo, es un vehículo cultural uh-huh. que tiene que ser revolucionario, ¿no? Es como sí. el cantante que no voy a pronunciar porque no sé en inglés, pero bueno, de Oklahoma, ¿no? Que esta máquina mata fascistas, ¿no? Sí, sí. Era su guitarra, dilo tú que tienes mejor pronunciación. No, yo me voy a trabar igual. Me voy a venga trabar tú. Igual, pero sí, this machine kill fascist. Claro, ¿no? Pues ese es el vehículo, sí. ¿no? Que tendría que tener, sí, ¿no? Sí, no, a ver, yo no soy músico ni estoy en el campo de la música, pero bueno, sí en el de la pintura o en el de la creación, digamos, a través de los murales y tal, y es algo que siempre he reivindicado, que no sé qué hacemos los artistas, pues precisamente pues, siendo puntas de lanza del capitalismo, o porque también ha pasado, ¿eh? También hay muchísima gente, y conozco a gente, de hecho a mí se me criticó por criticarles en su día, que se fue a pintar a Ucrania, muros en Kiev, para el asqueroso del Klitschko, que tenía un proyecto a base de arte, de claro, mirar qué abiertos somos aquí, que aquí se puede hacer de todo y no como la Rusia de Putin, que es una gran dictadura y tal. O sea, bueno, yo me acuerdo, yo todavía estaba en la facultad y tal y tenía auténticas broncas, pero bueno, pero... pero decirle a la peña, como me toque los cojones, te parto los dedos y ya no pintas más y se acaba el debate. Y, o sea, pero claro, se te quiere decir que esto pasa en todos los campos del arte. O sea, que al final la cultura, lo que tú has dicho, debería ser desde, entendida desde, siempre, claro, desde, o sea, desde nuestro punto de vista. Bien, entonces, aquí estamos en un caso en que se está dando un blanqueamiento fascista, se bajó el esto que todo vale, introducimos un debate como el vehículo cultural que debía ser la revolucionario, que debía ser la música, el arte en general, pero luego también, fijándonos en la escena alemana, vemos ya lo que es total y absolutamente un disparate, o sea, que la escena supuestamente antifascista, pro-Israel, anda cancelando festivales de grupos antifascistas por posicionarse claramente contra el Estado sionista y a favor de la resistencia palestina. Bueno, y que además estamos viendo, o esta es la impresión que se traslada, que controlan totalmente estos espacios, además, porque bueno, allí sí, el que tiene problemas es el que se posiciona a favor de Palestina. Es algo bizarro, pero es así. Que lo camuflan. Desde productores hasta espacios, además es por toda Alemania, que no es que sea un punto concreto que ha estallado y tal, ¿no? Bueno, no sé. No, es que, a ver, esta gente, o sea, bueno, ya es que siempre se posicionan en el otro lado. O sea, a mí no me parece casualidad y que no me hablen, no, los complejos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mira, estos anormales de San Pauli, no voy a empezar a reabrir heridas entre comunistas y anarquistas, no voy a ir por ahí, pero bueno, estos anormales siempre se posicionan en el lado que no se tienen que posicionar. A favor de Ucrania. Sí. A favor del Estado sionista. Sí, claro, sí. Ellos lo que pretenden es que el resto digamos, bueno, es que está muy mal la violencia de Israel, pero también de Hamás. No, perdona, hay una violencia que es legítima, o sea, no se puede equiparar víctima y verdugo, o sea, oprimido y opresor. O sea, como no es lo mismo una Union Jack y una Ikurriña, por mucho que se parezcan la forma, pero los colores sean diferentes, hostia, es que no todo vale. O sea, es todo blanquear, claro, al final, intentando equiparar las violencias, ¿qué es lo que consigues? Bueno, que la correlación de fuerzas, o sea, que en una correlación de fuerzas tan desigualada como Israel y Palestina, siempre salga victorioso a todos los niveles el Estado de Israel. O sea, es que no sé, es como ni comunista ni fascista, ni machista ni feminista. Pero bueno, ¿qué disparate es este? Claro, lo que pasa es que, y por como lo entiendo yo, me voy a retrotraer un poquitín, pensando precisamente, bueno, yo sí tuve la oportunidad de tener mi banda. Algún día va a salir el disco, espero que sí, muchachos, por favor. Necesitáis un manager. Pónganse las pilas, a ver qué pasa. Un saludo a los amigos del Chacal. Pues sí, ¿qué pasa? No sé, o sea, yo creo que independientemente de que nosotros como revolucionarios entendamos que el arte finalmente es un móvil para transformar la sociedad, ¿no? Como decía Mayakovsky, que no era un espejo que la reflejara, sino exacto, que tenía que ser un martillo para darle forma, sí, señor. Exactamente. Aun cuando hay eso, mucha gente que hace arte por el arte, ¿no? Porque también hay que entenderlo, que hay gente que pues igual no le mola ser revolucionario y cambiar, ellos simplemente quieren hablar de cómo se sienten, ese tipo de cosas. Sí que hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Sí, obviamente sí. Yo no le voy a decir a todo el mundo como, wow, vamos a descabezar burgueses y no sé qué, que sería lo ideal. Sí. Pero es que una cosa es que yo no les diga como, bueno, sí, no me cantes de esto, pero otra cosa es precisamente reivindicar posturas neonazis. Yo creo que eso ya a cualquier nivel, o sea, ni siquiera hay que tener una conciencia política y haber leído esta vida y la otra como para entenderlo, y yo creo que eso es precisamente lo que no se puede tolerar. Si eso lo tomamos de la mano, precisamente con lo que está pasando en la escena antifascista alemana, pues yo creo que habla mucho de cuál es esa concepción de mundo que tiene Occidente, y que de alguna forma, pues, eso ha venido o ha entrado como tan suavecito, con música, con logotipos, con iconografía, que al final del día lo que ha hecho es rebajar el discurso político. Entonces, a todas luces, cuando uno ve esto y cuando ellos ven, uno ve que en la escena antifascista, por ejemplo, alemana, que, hombre, o sea, es que es pesado, ¿no? O sea, es que sea el movimiento antifascista de un país como Alemania, que hace nada era la locomotora de Europa, y que sea, o sea, el pensamiento occidental moderno prácticamente viene de allí. Bueno, eso tiene ahí, mucho que decir. Sin duda. Y yo creo que son un pueblo muy orgulloso de su conciencia, quiero decir, como alemanes, y que no se dejan muchas veces aconsejar, digamos. O sea, quiero decir que lo que piensan ellos es lo que les vale y les importa una mierda lo que piense el resto del movimiento antifascista mundial. O sea, sí que estoy de acuerdo con Guillermo, que al final el nivel es tan bajo que, claro, que han conseguido que el mero hecho de una cosa tan normal como no ser racista y no ser homófobo, ya ahí en Alemania te autodefina como antifascista, como, y como un agente válido dentro del antifascismo. No, perdona. Eso te define como persona. Total. Y luego a partir de ahí, ya cuando adquieres conciencia política, tienes derecho a hablar de política. El resto del rato sería un comportamiento que creo que tendría que ser exigible para todas las personas. Sí, sí, sí. No seas machista, no seas homófobo y no seas racista. Que no es tanto pedir. Total. Que al final, o sea, quiero decir que se resume en que una banda de hipsters, por un lado, y luego ya pues los antideus estos, que son igual, pueden tener un perfil más militante, se han apoderado del movimiento. O sea, ya está. Unos porque son hipsters y no van a plantar cara a nada, o sea, ni a unos ni a otros, están ahí. Pues lo que tú has dicho un poco, bueno, tío, pues yo soy el puto amo, ¿no? Si yo ya, claro, tío, mira. Y claro, y los otros que sí que controlan, yo además ya no sé hasta qué punto, o sea, están infiltrados financieros ya, bueno, sin más. Pero eso, el movimiento antideus este también, que es a lo que te iba, ¿eh? Que sí, antideus, pero yo no permito injerencias ideológicas de ningún tipo, por mucho que todo el antifascismo mundial me esté diciendo que porque el San Pauli se ha quedado solo. O sea, ¿cuánta gente fuera ya de Hamburgo o tal, Alemania, quiero decir, aquí que yo sepa todas las peñas que tenían, se les han caído, les han abandonado? No sé si me entendéis por dónde. Suerte tienen de que no se han llevado encima un palizón en una de estas, porque vamos, o sea, bueno, sí, el otro día ya les vi pillando un palizón de los del Hamburgo, que tuvieron ahí un duelo de grupo off que no les debió salir muy bien. Tal cual. Sí, volviendo precisamente sobre eso, pues yo creo que también hace falta que todos nosotros como antifascistas, que nos reconocemos antifascistas, pues hombre, pues no sé, tengamos la cara lo suficientemente dura como para salir y decir que, o sea, admitir que tenemos una cierta responsabilidad. Uh-huh. Y que no todo vale. Exactamente. Y precisamente eso, yo creo que la muestra de que el movimiento antifascista se haya convertido en algo mainstream y haya perdido su carácter combativo y revolucionario, uh-huh, etcétera, etcétera, va precisamente eso, de cosas tan, bueno, que tiene su trasfondo histórico y tal, y si sé cuántas, pero que a todas luces pues parece no tener lógica, como este movimiento anti-Dodge. Uh-huh. El tema de esto de que viene de unos años ya para acá, y es que para muchos movimientos antifascistas todo es fascismo, todo, cualquier conducta que cualquier otro grupo pueda tener, todo es fascismo, absolutamente todo. Y sobre todo yo creo que no saber distinguir y cómo agrupar y qué discurso venderles, por decirlo así, a las diferentes agrupaciones o a las diferentes disidencias que se acercan al movimiento, ¿no? Estoy hablando nuevamente de precisamente movimientos LGBT, por los derechos de uno y otro, que no sé, deberían agruparse acá para ser parte de un gran frente. Y al final han sido esas pequeñas agendas las que han tomado el movimiento y le han marcado una agenda distinta. Sí, totalmente. Al final, en vez de mirar por un proyecto común del antifascismo, pues bueno, cada uno ha estado mirando un poquito a su ombligo y ha impuesto esa agenda bajo el pretexto de que, claro, del que no esté con esta agenda, directamente es un fascista. Tal cual. A ver, bueno, y hablando de la escena alemana y el apoyo a Palestina, pues igual a Palestina directamente, ¿no? A ver, estamos ahora ya por resumir. Aquí parece ser que en la escena todo vale. Cabe todo el mundo aquí, mientras no sea homófobo o tal, ¿no? Aunque no tenga ningún contenido político. En Alemania, en Euskal Herria, bueno, ya directamente se le abre paso a gente que simpatiza con nazis. Yeah. Pero bueno, tenemos un grupo de Euskal Herria, muy amigos nuestros, los Artaco, que ya sufrieron esto en sus carnes. Bueno, uno de sus discos lo sacaron con una productora alemana, Fire and Flames, que esta sí me es más fácil. Mira cómo sabe pronunciar. Me he atrevido. Y bueno, está googleando Artaco y Fire and Flames. Bueno, en un concierto de Artaco parece ser que se comentan pues muerte al Estado de Israel, cosa pues bastante moderada para lo que se merece esa basura. Uh-huh. Y les cancelan la promoción del disco y una gira de 2 semanas que tenían por Alemania y por Francia. O sea, vamos, uh-huh, que decir que esta gente va con luego con con guadaña, ¿eh? O sea, sí, que porque no sé. Habían oído en un disco, o sea, bueno, en un directo habían oído y como había quedado en una grabación, fuera. Pero fuera con un comunicado y todo, ¿eh? Sí, en plan. Fuera que sois, vamos, que hay que mataros, o sea, que sois, o sea, como sois lo peor, como guau, guau, guau, o sea, pues una pasada. Sí, y Vulvigade, Nakba, o sea, yo creo que han sido muchos, los que han sido censurados allí, vamos. Sí, pero es que estos sacaron con una productora de allí. O sea, claro, disco, ya. Y en plan, como que todo iba bien, hasta que tocamos el tema de Israel. Entonces ya pasamos de los aplausos a los pañuelos blancos. Bueno, por seguir con el programa, bueno, la actualidad se impone que tengamos que hablar también un poquito de la investidura de Donald Trump. Por supuesto, pues. Es que ¿por dónde empezar? Por el saludo, ya que estamos, por el saludo romano. A ver, si no, no entras aquí. Qué bueno que si en algún momento dice uno como no cabe el error, pues bueno, Elon Musk ha cometido el error dos veces en menos de 5 segundos, ¿no? Claro. He tenido que leer cualquier cantidad de opiniones en internet al respecto. Gente que dice como, no, lo que pasa es que él tiene Asperger. Igual no estaba consciente de lo que estaba haciendo. No, claro. Como el apoyo financiero a la gente de la AfD en Alemania, precisamente, ¿no? O sea, que nada que ver, un partido de extrema derecha, no, llega él a poner dinero allí y... Bueno, es más que los contenidos, no sabe qué está haciendo. Los contenidos en X para ellos son gratis. Además... Para empezar ahí, ¡buf! ¿Qué viene? O sea, el mundo en este momento está expectante. Pues yo creo que, en primer lugar, pues los que se van a ver más favorecidos pues van a ser pues la gente de los Estados Unidos como tal, pues porque el hombre lo que quiere es llevar la industria nuevamente que ha tenido por fuera durante muchísimos, muchísimos años, lo que le ha permitido ganar réditos explotando trabajadores en otros países, traer esa industria de vuelta a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, amenaza con aranceles por aquí, a Europa. Bueno, que a España le quiere poner un arancel del 100% porque al Estado porque español... estamos en los BRICS. Lo ha situado en los BRICS. Ah, güey. Él lo ha situado en los BRICS. Ya ves, tío, el nivel del presidente... Claro, es que el perro Sánchez, como ves, que es el Lenin de Tetuán. Tiene que ser rojo. Y aranceles. Bueno, ya ha salido Ayuso, ya ha salido... Toda la progresía también diciendo que ya le van a convencer con los actos de que cómo están con la OTAN. Él ha pedido un presupuesto de mínimo del 5% del PIB de cada país para defensa. Sí, lo había visto a Mark Rutte, precisamente. Claro, anteriormente lo habían hablado de subirle... Hoy Trump. Pero con esto ya iba en el programa, ¿eh? Sí, pero bueno, que... A ver, que es toda una declaración de intenciones o no... Bueno, que al final es un negociante y lo que van a hacer es que la Unión Europea y Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea van a debatir al respecto con Estados Unidos y van a llegar a bajarlo al 3 nuevamente que había plantado Stoltenberg hace unos meses. A ver, Ursula von der Leyen ya ha dicho que hay que ser pragmáticos con Estados Unidos, pero bueno, que no hay que cerrar la puerta a China. A ver, eso no lo veo muy posible, la verdad, menos ahora con... cosa que no comentamos por acá era precisamente la intención de Estados Unidos de comprar el Nord Stream, el Nord Stream, finalmente, ¿no? Yo creo que va todo... Mira, fíjate que ahora que ya que convencionas a China, ¿no? Yo creo que toda esta estrategia de Trump tan rimbombante, ¿no? De nos vamos a quedar Groenlandia, nos vamos a quedar Panamá, nos vamos a quedar todo, ¿no? Un poco porque yo creo que esto es lo que saben que en verdad su verdadero enemigo. Bueno, tanto eso como esta especie de estrategia de pacificar el mundo. Sí. Porque en realidad yo creo que lo que tiene muy claro es que su verdadero enemigo es China y es donde quiere poner el objetivo. Claro, que igual el Netanyahu se le resiste un poco, que igual el Zelensky le patalea, ¿qué tal? Pero yo creo que el verdadero enemigo, y eso sí que lo tienen claro, para ellos es China, ¿no? Totalmente. Netanyahu le está intentando, bueno... imponer la agenda de parte de su gobierno ultraderechista en Cisjordania. Ya vemos en estas últimas fechas que están atacando, matando, bueno, haciendo lo que hacen ese ya estado terrorista directamente que es el sionismo. Pero a eso vamos a profundizar en la segunda parte de este programa porque, bueno, tendremos una entrevista con dos militantes nuestros de Bulcha que a la vez participan en la plataforma palestina Arikin el Kartasuna y, bueno, no vamos a profundizar en eso ahora, pero bueno. No, no. Otro tema que quiero sacar, y se nos ha olvidado poner en el guión, lo siento, chavales, pero creo te estoy viendo reírte. Que lo habéis visto y os lo tengo que decir, es el tema de los cipayos y los tatuajes. Los cipayos y los tatuajes, que parece ser que deben tener ahora mismo una orden de la Consejería de Interior, diciendo que claro, que no pueden tener tatuajes ultraderechistas, que no pueden tener tatuajes ultras, que no pueden tener tatuajes que inciten al odio. Bueno, pues el otro día cuando salió la noticia... Pero si los tatuajes son tatuajes. Claro, es como la música. Joder, a mí, o sea, me parece alucinante. O sea, lo más alucinante de todo, me parece en Twitter, maldito yo, y también maldito de mí que leo los comentarios del correo. Hablando de ultraderechismo. Hablando de sitios donde no entrar. Eso es cuando empieza Apocalipsis Now, cuando dice Dennis Hopper, ¿no?, que le encanta el olor a napalm por la mañana. Pues bueno, yo para levantarme verdaderamente on fire, tío, leo los comentarios del correo de cada noticia. Lo mejor, tengo que decirlo, son los nicknames de la peña que comenta. Eso sí que es auténtico. Sí. Hay de todo. Pero paturrillo. No me gustan hasta los supuestos nuestros. Bueno, pues los comentarios ante esa noticia de eso de... ¡Ay, los tatuajes! Una tía diciendo, ¡ay, los tatuajes no definen la ideología! Y digo, hombre, a ver, es que aquí, lo que te digo, ni el de José Luis de Bertaz es nazi, ni los que levantan la zarpa, ni los de Blood and Honor, ni los del garito ese de Bélgica. Claro, si lleva una esvástica el tío y no define su ideología, pues es, bueno. Es prejuzgar a la gente. Claro, no te pases. Bueno, es lo que decía Guillermo, ¿no? Eres un fascista porque te estás metiendo con el chaval, joder, que tuvo su momento nazi. Y ahora se ha reinventado. Y ahora es policía, claro. Como la naranja mecánica. No, bueno, lo que sí que queda claro, hablando de tatuajes y cipayos, es que hay gente aquí que ha sido multada por llevar el logo de gestora tatuado, por ejemplo. Ha sido represaliada. Sí, ¿no? Bueno, y supuestamente que esta gente es agente del orden. O sea, que hay un delito que se llama delito de odio que ellos mismos están instigando. Bueno, uh-huh. A ver, que nosotros en este programa y nosotros como organización no creemos en esta puta legalidad burguesa, que me cago en ella, ¿vale? No, de hecho... Que yo no estoy pidiendo que le quiten el tatuaje, lo estamos comentando en plan gracioso, porque yo reivindico los delitos de odio, que van mucho con mi personalidad, soy de poliodio. Sí, o sea, que quede claro, pero es que, vamos, que es que ese doble rasero y es que... Bah, bueno, con esto creo que vamos a terminar este primer trozo. Quiero dejar ahí mi última vale, opinión. Vale, apunta, Guillermo, apunta. Que luego nos vamos a respirar. Estoy totalmente de acuerdo con que los dejen tatuar y ojalá todos los que piensen de esa manera se tatúen todos. Claro. Todos. Yo creo que hemos visto suficientes videos de lo que ha venido pasando los últimos años en Ucrania, cuando caían los soldados ucranianos prisioneros, que decían, no, yo no soy del batallón Azov, no, yo no soy neonazi. Ah, sí, quítese la camisa. Ahí. Y empezaban ahí a llorar, no, pero es que está haciendo frío, que te quites la camisa. Y ahí sí. Ahí es cuando Gibby empezaba a repartir tortas y a cagarse en sus muertos. Y bien. Pues tratarles como hay que tratarlos. Entonces, como si vamos desde acá, desde Bulchaca, nos manifestamos en contra de la medida. Queremos que todos los policías se tatúen. De hecho, el cuello, la cara y sitios que se vean. Tal cual. Bueno, pues con esto nos vamos a respirar un poquito y cerramos la primera parte. Venga. A los ojos que no ven y a los que no quieren ver, el imperio que extermina en el nombre de Yahvé, no voy a reconocer al Estado de Israel, capital de Palestina, por siempre Jerusalén. Bueno, y ahora pasamos a hablar con dos de nuestros compañeros que forman parte de la plataforma Palestina Arequín Elkartasuna, que bueno, que nos viene a explicar un poco pues en la campaña en la que estamos metidos ahora, ¿no? Buenas, Carlos. Buenas. Sí, pues por comentar un poco, la campaña de Palestina Arequín Elkartasuna ya se inició a mediados de diciembre. El nombre Ruptura Total de Relaciones hacia la disolución de Israel. Y lo que viene a recordar o explicar un poco es pues, que el sionismo y sus tentáculos empiezan aquí también en Euskal Herria. Por lo tanto, lo que trata la campaña es el señalamiento de los intereses y de las relaciones, tanto económicas como militares, institucionales, culturales, etcétera, que se mantienen desde Euskal Herria con la entidad sionista. Entonces, pues, el primer señalamiento que se hizo fue una campaña para señalar, valga la redundancia, las relaciones económicas en Vizcaya y en Nafarroa, se llevó a cabo y se eligió el BBVA como representación de esas relaciones económicas. Se hizo una serie de señalamientos que ya se habrán visto en redes y demás. Y bueno, pues se han llevado también a cabo carteladas, vídeos, ruedas de prensa. Ahora, por ejemplo, justo ayer ha salido el cartel para el jueves 30 en Donosti, la suspensión de relaciones militares y la denuncia de la empresa Sapa, del presidente de la Real, Joaquín Aperribay. Con lo majo que es el tío, que está en contra de la guerra y todo, ¿no? Sí, tan majo como sionista, sí. Entonces, bueno, es la campaña que se va a llevar allí en Guipúzcoa. También creo que quedan algunos objetivos y señalamientos en algunos herrialdes en las próximas semanas, quisieran sabiendo, pero bueno, de momento este de esta semana en Guipúzcoa, en Donosti, y luego también hay otros que se han nombrado en los diferentes comunicados, pues por ejemplo como la formación en los cursos que mete la Ertzaintza con el ejército, sí, claro. Sionista. Histórico, o sea, colaboración histórica esa. Claro, no se pueden llegar a tocar todas las relaciones que hay, entonces han elegido unas más simbólicas, digamos, o más fácilmente señalables, y sobre todo también pues para hablar la que se va a llevar a cabo en Araba, el 7 de febrero, por el partido del Maccabi con el Baskonia. Sí, está siendo una campaña potente, ¿no? Se está intentando movilizar, desde aquí evidentemente llamamos a movilizarse, pero sí que es verdad que el carácter es nacional, ¿no? Se van a poner buses. Eso es, cuéntanos un poco, a ver cuándo va a ser y cómo podemos desplazarnos ahí desde Bilbao. Eso es, pues bueno, lo primero es denunciar el blanqueamiento que la entidad sionista mediante el deporte intenta hacer. Son muchos años los que lleva jugando, pero creo que este año es de especial incidencia que intentemos impedir ese partido. Esa es la idea del señalamiento, impedir ese partido. Se ha hablado con dirección y del Baskonia y, por supuesto, va a seguir adelante. Entonces, la única opción es la movilización popular. Entonces, se ha convocado una manifestación nacional que saldrá a las 18:30, a las 6:30 del Centro Cívico de Iparralde. El Centro Cívico de Iparralde, de Gasteiz. Se están movilizando buses. Ya hoy han salido los carteles con dónde van a partir los buses, por lo menos desde Bilbo, con un correo electrónico al que se puede escribir. Sí. Y para ya lo podréis ver en nuestra red social mismo. Eso es, en Palestina, aquí en el Cartasuna, bueno, y en Bulcha, evidentemente, compartimos todo, pero ahí podéis echar un ojo el que quiera ir. Evidentemente, y saldrán, de momento se sale un autobús, si se llena saldrá un segundo, por lo menos desde Bilbo. Saldrá, creo que un precio módico de 5 euros o algo así. Y la idea es llenar Gasteiz, intentar impedir que se juegue. Partido salga adelante. Y si no se puede impedir, hacer el máximo ruido posible, que no les salga gratis. Hay que, Euskal Herria tiene que demostrar que no les queremos y que y hay que hacerlo visible ese día en las calles. Entonces, pues nada, ese llamamiento de que todos a Gasteiz y que no pasarán y que no es nuestro nombre, por supuesto. Y esa es básicamente la campaña. Ya digo, todavía quedarán señalamientos por hacer, creo lo que me dices tú, enfatizar la importancia del 7 de febrero y todo Euskal Herria. Sí, a ver, al final es gente por señalar, tenemos hasta dirigentes de la izquierda abertzale que son abiertamente sionistas, ¿no? Siempre hay alguno que se va a quedar fuera en la campaña, que librará por los pelos, pero bueno, para aquí estamos aquí, si podemos nosotros, para darles un poquito de cera. Claro, sí, eso es. O sea, muchas veces decimos, ¿qué podemos hacer, no? Ante esta situación, pues yo creo que como antiimperialistas, pues ya tenemos aquí recorrido y ya tenemos aquí espacio para señalar y hostigar y sabotear la ruptura de las relaciones, pedir la ruptura de las relaciones, y como vascos, pues nosotros nos toca señalar, como hemos dicho, pues los agentes que tenemos aquí. No hay que dejar nunca de hablar de Palestina. Carlos, ¿cómo ves la situación actual con canje de presos, el acuerdo? pues eso, yo entiendo la tregua como positiva, viendo la satisfacción que ha creado en Palestina, y por supuesto que resistir ha sido vencer en este caso, pero como estamos viendo, pues sueltas a 60 presos y detienes a 100 ese mismo día en Cisjordania. Es decir, han pasado de la guerra a Gaza a la de Cisjordania, el sur del Líbano, como estamos viendo, están volviendo la gente al sur y todavía está habiendo tiroteos, sigue habiendo tiroteos en Gaza, entonces es muy endeble. Hoy Trump acaba de decir que les va a volver a dar las bombas de 1000 kilos, no sé cuántas, que son las de máxima destrucción. Entonces, bueno, depende, va a depender. Hasta que el Estado de Israel no sea disuelto, no hay paz posible. El sionismo no va a dar tregua. Eso entonces es. Pues mientras que siga existiendo la entidad sionista, va a acabar un mes, empezará el siguiente, entrarán por otro lado. Bueno, de hecho ya tenían anunciado que para febrero querían empezar una campaña fuerte en Cisjordania. Bueno, fuerte ya no sé qué, claro. Bueno, depende de lo que, ya me entendéis. Pero eso, que no hemos llegado a febrero y no han parado de dar palos desde el mismo día en el que anunciaron el alto al fuego. O sea, que la masacre no para. Claro, es que tenemos que recordar que al final Israel es la punta de lanza del imperialismo allí, en Asia Occidental, igual que Taiwán lo es en Asia, igual que Ucrania lo es en el corazón de Europa, y que son los intereses del imperialismo por controlar la zona, los intereses geoestratégicos, los intereses políticos, y que hasta que no caigan el sionismo y el imperialismo, la paz no llegará ni a Palestina ni a ningún lugar del mundo. Y como antiimperialistas, pues ahí debemos poner nuestro grano de arena. Y también recordar eso, que independientemente, y no solo la campaña de Palestina, Arequina, el Cartasuna, que cada uno, cada grupo de afinidad, cada tal de puede señalar, puede atacar, puede hacer lo que sea con los intereses de escalería con Israel y atacarlos allí donde se den. No sé, llamamos si Miquel a ello, claro. Quería comentar algo. No, lo es, comentado perfectamente todo. Pues bueno, que Israel, los sionistas no van a dar tregua y nosotros, pues nuestro deber revolucionario es apoyar la resistencia. Y bueno, pues el discurso vago de los dos estados, pues queda en evidencia. Es que no hay más. Y bueno, pues se gurre y... Llamando a la movilización. Repetimos. La movilización. El día 7, que podéis mirar cada uno de dónde salen los buses, y bueno, y a estar allí dando la cara desde la mañana y a la tarde, y todo el día, y desde luego intentar impedir ese partido. Que al final el blanqueamiento con el deporte es algo que bueno, no solo se ve en Israel, pero bueno, a través de la cultura y el deporte, evidentemente, así que no les vamos a dejar, por lo menos no gratis, como decía Carlos. Eso es. Bueno. Vale. Mamá me regaló un revólver con 8 balas. Me dijo, sé buena chica y juega bien tus cartas. Día y noche regala mi arma, pensando en cómo usarla. Es que solo 8 balas son pocas para la raza humana. Porque os odio a todos a muerte. Algunos han tenido suerte. En las noticias vais a verme. Bueno, ba, esan bezala, gaurkoan, orain, Kranba konpartsako kide bat daukagu. Eta zergaiti daukagu Kranbako konpartsako kide bat? Ba, kontraboterean eta autogestioan lan egiten baduzu herritik herriarentzat, ba, normalean batzutan, zoritxarrez edo zorionez, ba, gauzatxoak gertatzen direlako, ezta? Eta, Ane, kontaiguzu... 2023ko abuztuaren 21ean okerrez banago ze gertatu zen? Bai, 2023ko abuztuaren 21ean, bueno, justo gau horretan, 20tik 21erako gau horretan, aste nagusian, Bilboko aste nagusian, gaueko ordu bat erdietan, gitxi gora bera, gure txosnako Kranbako horma baten, pertsona askok txiz egiten duten izkina baten, gizon bat txiz egiten zegoen, ez? Eta bertako batzuek, bertan zeuden batzuek, arreta eman zioten, esan ez? Horrezin zuela txizik egin, hori dalako, gure txosnaren horma bat, eta gainera, ba, bueno, auzokideek eta bueno, Bilbo eta auzoa eta zaindu behar dugula, eta askotan arreta ematen diogu, eta normalean jendeak onartzen du, jendeak esatu, hostia, porkotu, ba, gizu, ba, bueno, mauskor gaude, jaietan, jai masiboak dira, eta, bueno, gozo ikertatzen dira, eta normalean jendeak ulertzen du. Baize, gainera, alboan komunak daude. Osa, metro batera. Baina beti esaten dugun moduan komunak ez dira nahikoak izaten, eh? Osa, ni ere, nahiko txizatia nahi zen enean. Bai, ala da, ala da. Komunak ez direla nahikoak izaten. Beraz hori ere eskatzen dugu komun gehiago egotea. Baina bai, justo alboan komunak deko guz, ez? Eta normalean jendeak ulertzen du, arreta ematen diegunean, baina kasu honetan pertsona hau oldartu zen. Oso mozkor zegoen, gizon hau, gizon gazte bat zen, oso mozkor zegoen, eta, bueno, gu mehatxatzen eta guzi poitzen hasi zen, ez? Ni momentu horretan txosnatik irten nintzen, eta ikusi nuen nola gizon honek kide bat jipoitzen zegoen, osea, ostia ikaragarriak sartzen. Eta, bueno, ni momentu horretan saiatu nintzen tipo hau, bueno, kanporatzen, ez? Guk txosna guztiok deko gu protokolo bat, eta saiatzen gara beti, alako liskarrak eta alako egoerak lasaitzen, eta alako pertsona ba, problematikoak, eta txosna gunetik eta jaigunetik ateratzen, ez? Eta kasu honetan, ba, ala saiatu nintzen, ala saiatu ginen hainbat pertsonak, eta momentu horretan, ba, beste emakume bat agertu zen, ere oso mozkor, eta mozkor baino gehiago ere egon zitekeen, nik esango nuke, ez da puestisima la kolega, eta, yeah. Bueno, ba, emakume hau, ere oso jarrera agresiboa zeukan gurekiko, eta bai mehatxuka hasi zitzaigun, eta jotzen ere bai, jipoitzen ere bai, ez? Esan zigun, bueno, como toques a mi novio te mato, noski, bueno, asmatu genuen bikotea zirela, eta esan zigun bebai, cuando esté de uniforme, os voy a hacer la vida imposible, y cuando esté sin él, os voy a encontrar y os voy a matar. Mehatxu argia. Eta larriak. Alako mehatxu oso larriak eta zizkigun, eta gu, ba, bueno, ala ere, nahiko nahazia zen, oso nahazia zen dena, jende pilo bat zegoen hor, eta, bueno, ni ere, ba, bueno, emakume hau kanporatzen saiatzen ari nintzen, eta momentu horretan, hainbat iker agertu ziren, hainbat, bueno, ba, polizia, nola da, sekreta agertu ziren hortik, yeah. Eta hortik, eta, bueno, kereston jarrera txulisimoarekin, ere bai, nahiko agresiboak, guri azalpenik emon gabe, gure dokumentazioa eskatuz, eta bar, eta hortik eta minutu gitxitara, arena losoa poliziaz bete zitzaigun, ez? Gainera, ba hori, antidisturbios jantzita zeuden polizia municipalak, izango ziren 30 bat pertsona, oza, 30 bat munipa. Orduan, ba, hor geunden, bi pertsona parkatu hartu gintuzten, nita eta beste neska konpartxakide bat, eta txosna gunetik atara gintuzten, ez? Alboko kale batera. Bertan izan gintuzten, ez dakit ordu bete edo gehiago, eta azkenuan ez ebez ulertzen, guk ez genuen ulertzen, zer demondre ari zen gertatzen, ordurako bagenekien, bi pertsona horiek, mozkor zeuden bi pertsona horiek, eta txiz egiten zegoen horrek munipak zirela, baina ezken hon ulertzen zergatik guzti hori, ez da? Ezken finean, ba, gu kanporatu genituen bi pertsona hauek, eta bar, eta bueno, ba, orduan hortik udaletxeko rotondara eraman gintuzten, polizia zinguratuta, osea, igual, egon, zeskier increíble, osea, geunden, ba, hori, poliziaz kustodiatuta, ez, gure inguruan, ba, amabi edo polizia genituen, eta, bueno, bertara eraman gintuzten, eta gure abokatuak hortik zeuden, eta hurbiltzen saiatu ziren, baino, abokatuen asistentzia ukatzen ari ziguten. Oso, areien jarrerare oso txuleskoa zen, gehienena, baino ez guztiena, ze ni aietariko batzuekin itzegin izan nuen, eta galetzen ziaten, baino zer gertatu da, munipek, galetzen ziaten, zertatu da. Eta nik azaltzen, ba, bueno, ba, tipo batxiz egiten zegoen, eta orain bat batean guztia gertatu da, ez. Eta haiek, esaten zuten aietariko batzuek, baina zer dinosu? Osea, hau gehiagizkoa da, eta nik esaten nuen, bai, gehiagizkoa da. Bueno, eta asuntoa da, datuak hartu zizkigutela, hau guzti hau, ba, pare bat ordutan edo gertatu zen, alako zerbait, eta Eta iazkenean, ba, bueno, bakoitza, ba, ja, movida nolabait geldi arazi zen, ez? Eta, bueno, ba, gure konpartsako bikide horiek, gehien, ostia gehien jaso zituztenak, ba, salaketa bi jarri zituzten, lesioen partea atxikituz, eta guzti hori. Eta, bueno, ba, salaketa hori jartzean, haiek kontrasalaketa bat jarri ziguten. Neri gustatzen zait, hau azpimarratzea. Sorpresa. Sorpresa, ez da, ba, claro. Eta azpimarratzea, ze kontrasalaketa hau, salaketa faltsu bat da. Salaketa faltsu bat existitzen dira. Claro, hau hori da, hori dira. Hau hori dira, salaketa faltsu bat. Eta bizitza jodizten dizute, bai, existitzen dira, baina beti poliziak jartzen ditu. Ia beti. Osa, las denuncias falsas existen y te joden la vida, baina poliziak jartzen ditu, ez? Kaila, eta erasotua eta berriz erasoten zaituzte. Osa hori da, hori da. Ostia, bago bat, emonte dizkizote eta gainera, pua, te jodo la vida, ez? Eta, bueno, oso, eske hau, azpimarratzea iruditzen zait oso garrantzitsua. Ze askotan, ulertzen dugu como algo, en plan, jolasaren parte bat bezala, baina ez da jolasaren parte bat. Haiek gauza oso ilegal bat egiten dabiltza, ez? Eta gainera, haien botereaz baliatuz, ez? Ite poden joder la vida. Eta, bueno, ba, gure bikide hauek salatu zituzten, eta, bueno, demora aurrera egin du, bi urte pasatu dira, eta aurreko astean deitu ninduten Bilboko epaitegietatik esateko, ni ere orain salatu nautela, ez? Orain bi urte eta piku geroago, ez? Azken finean, ba, bueno, imaginatzen dut, haiek epaiketa prestatzen ari zirela, nire, bueno, atestatuan nire izena ikusiko zutela, eta esan zuten, hau ere... Hau ere, sakura, barrura. Bai, bai, azkenean guztiz horrelakoa izan zen, ez? Osea, bikide hauek salatu zituzten, haiek aurretik poliziak salatu zituztelako, eta nire kasuan, ba, izena irakurri dutelako, eta kitxo, ez? Orduan, ba, bueno, ba, guzti honek agerian uzten du benetan zer gertatu zen bertan. Azken finean, ba, bueno, gertatu zena izan zen bi munipa gazte ultra makarra horietakoak geroz eta gehiago daudela, que parecen tronistas de mujeres, hombres y viceversa. Bai, ikusten dira, bai. Es que baten dute, tío, es que dira, ba, igualak dira, igualak dira, gainera. Bai, patroi berdina, gainera. Baina... Ie hori, tío, el tronista, tío, Harry Chapela, joder, tío, bizarkaren parte bat dela, hostia, no da zua Chapela gabe, mikau, nio. Bueno, hartzen den, ba, bi puto makarra hauek, makarrakeriak egiten zeuden, eta haien, bueno, botereaz baliatuz, eta haien makarreria guzti honetaz baliatuz, egin izan zuten izan zen, ba, Bilboko jai ereduaren kontrako eraso bat, ez? Azken finean, udalak Bilboko, bueno, aste nagusia eta jai herriko politizatu hauek gorroto ditu, eta beti kontrako jarrera bat dauka, eta poliziaz betetzen dizkigu jaiak, eta hau, ba, marko horren barruan gertatu zen, hau, jai ereduaren kontrako eraso bat izan da, argia, udaletxeetik abiatuta, ez? Azkenean ere, aburto, hortik eta egun pare batzuetara, esan zuen, ba, bueno, oie, zerbitzuz kanpo zeuden ez bi munipa horiek, como si bizen zion fontaneros, ez? Zelain larria izan, eta zakitzer, eta zakit nor, ez? Ez, orduan, ba, bueno, ba, hau ere, oso txungoa da, oso, ulertu behar dugu, hori bezala. Ez zen izan besterik ez liskar bat, eta ez zen izan pare bat munipa que se habían pasado. Ez. Hau jai ereduaren kontrako eraso bat izan da. Hori bai, hainbeste pasatu ziren bi puto makarra hauek, ze asuntos internosekoek espediente bat ireki ziren eta ikerketa bat ireki ziren. Izan ere, bai, flipa, tio, ni urte horretan, irailean, deitu ninduten, deklarazioa hartzeko, ze ikerketa bat ireki zieten, estaban en plan, estos dos puto makarra, se han pasado siete pueblos. Orduan, bueno, haiek ere ikusi zuten hori gehiagikeria bat izan zela, ez? Baina gehiagikeria hori gertatzen da zergatik. Ba, kriston polizia errepresiboa dekogulako, haien botereaz mozkortuta daudelako, botereaz mozkortuta eta kalimotxos mozkortuta kasu honetan ere bai. Eta kriston makarrak direlako, oza, ez que gertatzen dena bat izan zer da? Ez daugetela beldurrik. Eta hori... Bai, eta hori da impunitatea. Eta jolak batzen dute impunitaterekin. Eta horrek aburtok elikatzen du hori. Korrika joaten denean udaltzainei babesa ematera, ba, impunitate hori agerian jartzen dau. Eta gu, nor babesten gaitu gu beraietatik, ez? Eta herri-zerri gertatzen dela, lekizon gertatu da... Bueno, eta gero kanporatzen dituzu onean zein aldugun metodotan, eta gero kritikak jasotzen dituzu, bai? Baina nik uste dut oso ondo esan duzula, bueno, azkenean eukitzen badugu altxor bat aste nagusian, eta bueno, matizeekin da, ba, herriak okupatzen dagoela espazio publikoa, ezta? Eta guk kudeatzen dugula, eta gainera kontraboteretik bada eta autogestiotik bada, ba, gainera lespika maz, ezta? Bai, eta hor dago koska. Hane, bukatu aurretik, noiz da, urtarriak 29an eguaztenien uste dudala epaiketa, ezta? Hala da, bai, epaiketa, aste azken honetan da, urtarriak 29, eta kontzentra bat deituta dago, justo epaike, epaitegira aurrian elkartuko da jendea, 10:00 PM, ezta? Eskerrik asko, apatean, hitz egitea astu zait, hori da, 10:00 PM, goizeko 10:00 PM, kontzentra bat daukagu bertan, eta beraz, etor zaitez, kontzentrara, elkartasuna adieraztera, eta bueno, horretzazoa adieraztera ere bai. Bai, ba hori nahiko gurako auke zabaltzea, azaldu jendea, eta bueno, badakigu, ez egin txisa aste nagusian txosnetan. Egin txisa, leku asko daude txisa egiteko, egin txisa epaitegitan, egin txisa komisaldegian ertzainetxean, batzokian, leku asko daude txisa egiteko. Eta batez ere, ez egin munipa. Hori da. A no ser que seas un pipa. Hori da, joder. Bai, barra egiten dugu, baina gauza serioak dira. Bai. Gauza serioaz hitz egin dugu. Eta, bueno, hau badakizu, mendaukagu bosgorailu bat. Eta animo, eta besarkada bat. Bueno, bukatu aurretik, Guillermo eta Bixok, bueno, hemen Aitorre badau, eta aprobetxatu nahiko gauke, euskuntzari buruz eta tramp buruz, apur bat berba egiteko. Aipu txiki bat, euskuntzaren inguruan, aurreko saioan ere ibili ginen berbetan euskuntzako greba dela, eta euskuntzan grebak egon dira, eta uste dut nahiko jarraipen zabalarekin, baina polemika bai egon da, bai? Arraski bat ateratzeko kontekstuan jartzeko, hezkuntza sailburuak gutunak bidali zituen familiei, bai? Familiei, eta nik uste dut hori oso larria dela eta salatu beharrekoa. Ze greba deialdi baten aurrean testu inguru hortan langileekin kontaktuan jartzea eta gainera protestaldia zalantzan jarriz, hori nik uste dut gutxi esan da lotzagarria dela, bai? Eta nik uste dut horrek egiten duela zalantzan jarri eta arrakalatu langile grebarako daukogun eskubide unibertsala. Azkenean greba da tresna bat borroka egiteko. Eta hezkuntza sailburuak egiten duena horren kontra egin. Gainera, baliatu dituzte agintaritza postuak iritzi emateko, nahasmendua sortzeko, bai sindikatuei, bai langilei, eta hezkuntza komunitate osoari, bai? Eta nahi izan dutena eginda, greba baldintzatzea, eta norbere erabakia ere apur bat eragin, ez? Saiatu baldintzatzen. Eta sailburuak esaten zauen eskutitz hortan edo agerian jartzen dau, ez dugu laulartzen irakasleko zerraitik egiten duen greba. Oso erraza da, ez da saia, ez, jakitea, bereiek nahi dutena da, baldintzak hobetzea. Ze baldintzak okertu dira, bai? Aldaketak egon dira, baina eta egon diren aldaketak izan dira txarrerako. Eta gainera, egon diren aldaketak dira Espainiatik datozenak edo murrizketak. Orduan, ze pasatzen da, hezkuntza eredu izan behar dela. Eta hezkuntza sailburua ez dago izaten, gaina ez du jolasten, ez da eredua bera ezerren aurrean. Orduan, betikoa da, bai, publikoa dena, gainean ikustut estrategikoa dela hezkuntza, edo osasun gintzari buruz berdin esan nahi dut. Bai, bai. Ze pasatzen da, eliteek eta bereien semalebak, ez da zela pues, publikora. Ez da gerrara, ez que nien betik abitzen. Hori da, eta orduan osasun gintza eta hezkuntza edo publikoa dena, ba, nik uste dut abandonatzen ari direla, eta estrategia bat dela nahita egina. Baina, zoitzarrez behoin, gaur egun, euskara be, hori ba, arma bat bezala erabiltzen da, bai. No, nire zemeak jente etorkinekin ez naztu nahi, bai, ikastoletara bialtzen diet. Edo ikastetxe publikoak, baina ikastola kortearekin duenak. Hori be, zelantzan jarri da, bizkat ez? A ber, segregazioaren kontua hori egon baina nik nahi dutena salatu da eliteak eta beraiek, agintariak, ez dituztela beraien semea labak edo beraien errekurtsoak publikoan egiten. Zergaitik, ze bestela, ikusi besterik ez dago, nolan dagoen Osakidetza, nolan tratatzen ari diren hezkuntza. Bai. Eta nik uste dut hori abandonatzen ari direla. Nahita eginda. Eta bueno, ba hori zen apur bat aipu txiki hau. Bueno, ta greba ere bai, ba egiteko eskubidea da hola, o sea, beraiek lan eskubidetaz aritzen direnean, bueno, lana eta greba eskuz dijoaz, ez? Claro, hori da, gainera bialtzen dute karta bat, desitxuratzeko greba, ezbaien jartzeko borroka tresna bezala, eta apurtxoan nahasmendua sortzeko. Eta hori sograbea da, zehaztuko dugu edo hitz egingo dugu gehiago hezkuntzaren inguruan, baina, bueno, Guillermori ari gara denbora kentzen, baina Trump ere hor dago. Guillermo, ¿qué nos cuentas de nuestro jefe supremo? Bueno, pues como hemos podido ver por las noticias, en los diarios, en diferentes medios de comunicación, pues empezamos duro, ¿no? Esto es, no sé, ¿ustedes alguna vez tuvieron la fortuna de jugar en PlayStation o algo por el estilo del Marvel versus Capcom? ¡Oh! Jugazo de lucha. Wow, tremendo, esto es Trump contra el mundo, totalmente, en todos sitios, todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo lo que en Colombia llamamos un rifirrafe, ¿no? Que es como un choque, como chisme, puya, comentarios. Pues, ¿qué pasó? Como Trump empezó durísimo con su tema de las deportaciones, ¿no? Entonces empezaron a llegar como videos y las noticias de que llegaban aviones militares a países de Latinoamérica. Desposados, ¿no? Muchos. Exactamente, donde bajaban las personas que estaban siendo deportadas. Esposados y atados incluso en sus pies, ¿no? Uh-huh. O sea, tal cual como las películas, como si del avión militar se bajase Aníbal Lecter o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues llegaron dos aviones militares cumpliendo el mismo protocolo a Colombia. Entonces, en el momento en el que vieron las condiciones en las que los colombianos estaban regresando, Petro dijo, no señor, se suben estos tipos al avión, hombres y mujeres al avión, y se devuelven. Claro, eso pues a toda norma pues contradice las órdenes y las políticas del gobierno Trump, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente lo que hicieron fue mandar un comunicado, ¿no? En el que Trump dice como el gobierno socialista de Colombia, en cabeza del señor Gustavo Petro, que de por sí ya es un líder que encuentra bastante resistencia, ¿no? Que no le gusta mucha gente en Colombia, ha decidido no acatar nuestras directrices, enviar de vuelta los dos aviones militares que vienen llenos de criminales ilegales. Sí, en ningún momento en los comunicados se los trata siquiera como personas, ¿no? Claro, o ciudadanos colombianos, etcétera, etcétera. Directamente son criminales ilegales y dicen, y entonces esto lo que suscita, que era algo que ya habíamos venido comentando en anteriores programas, es una acción directa del gobierno colombiano de poner en duda y en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces dice, siendo así las cosas, ¿no? Entonces vamos a cancelar los visados de todo el gobierno colombiano, de toda la gente que trabaja para el Estado, la gente del partido del señor Petro, sus allegados y aliados. Entonces inmediatamente Petro hace una carta que está en internet, es muy bonita de leer, ¿no? Yo siempre que lo leo porque él queda bien, él también es un maestro en ese tema de la comunicación. Y yo me lo imagino así como una camisa blanca, así medio abierta, ¿no? Con un vasito de algo, así al lado del mar, mientras, no sé, a su alrededor cantan pájaros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hace una alegoría acerca de que lo que es Colombia, ¿no? Que Colombia es el país de la belleza, Colombia es un país de gente trabajadora, pero al mismo tiempo siente un precedente y dice, no, ustedes están acostumbrados a hacer las cosas a las patadas, a las malas. No. Dice, en ningún momento estamos tomando o desacatando la directriz, no lo hacemos en rebeldía. Pues bueno, esta de rebeldía lo pongo yo, él no lo utiliza en el comunicado. Y dice, mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted se los va a volver a llevar a Estados Unidos y los va a volver a traer. Pero los va a traer bien. Como personas. Como personas. El presidente Petro entonces lo que hace es que dice, pongo a disposición el avión presidencial para que vaya a los Estados Unidos y los recoja. Que es una de las cosas que también se dice en la prensa, es que Trump habría obligado, ¿no?, en su plena omnipotencia, a Gustavo Petro a que mandase el avión presidencial específicamente, sí, aquí, a recogerlos. Aquí cada uno tiene su campaña de marketing, ¿cómo? Eso está claro, porque, bueno, como si en Lufthansa no metieran deportaciones igual, ¿no? Pero tal cual. Te quiero decir que, bueno, al final nosotros podemos pensar que es una mala campaña de marketing por de Trump, pero bueno, la verdad es que tiene su público, eso es así. Totalmente. Y aquí cada uno juega su esto. Sin embargo, ahí... Como una ofrenda, ¿no? El avión. Tal cual, sí. Se ofrenda al acepto. Sin embargo, pues ahí hay un momento, ¿no?, que habla mucho precisamente de este tema económico, geopolítico, las nuevas alianzas que se están haciendo, Grupo BRICS, uh-huh, hacer negocios con China, tal. Él dice como, pues bueno, ahora que... Porque, bueno, una de las medidas de seguridad que había tomado Trump era como... A partir de ese momento, todos los productos colombianos, el arancel incrementó un 25%, que aumentará hasta un 50% dentro de una semana. Uh-huh. Entonces, claro, eso no, terror y pánico en Colombia. Entonces, el hombre responde como, bueno, pues, si Trump desea cerrar las puertas de los Estados Unidos a Colombia, pues, bueno, inmediatamente lo que nosotros vamos a hacer es abrir las puertas al mundo. Uh-huh. Abrazamos al mundo con los brazos abiertos en una clara mención de... Pues bueno, habrá que hacer negocios con otra gente, ¿no? A llorar a la llorería, a llorar al cementerio. Ahí, ahí, que se metan a los BRIC con Perro Sánchez. Exactamente, y en ese momento, en ese justo instante, anuncia también y dice como, pues bueno, y a partir de ese momento, inmediatamente ya, no con un plazo, todos los productos que vengan de los Estados Unidos, 50% de aranceles, para todos. Para todos, y vamos a sacar todos los productos de Estados Unidos, los vamos a cambiar por productos nacionales y ya está. Está ya hecho, es un decreto que está ya aprobado. Pues así iba porque era orden del presidente Trump, orden del presidente Petro. Finalmente, después de estas fuertes declaraciones de parte del presidente Petro diciendo no nos interesa, dice nos vamos a sentar a dialogar. Entonces enviaron lo que llaman ellos como cartas diplomáticas y finalmente dijeron como no, bueno, listo, está bien. Vamos a volver a llevar a los colombianos como se debe, esperamos aquí su avión presidencial también y vamos a calmarnos un poquito y vamos a bajar esto porque ni a nosotros nos conviene empezar una guerra comercial con ustedes y tampoco nos conviene que otros gobiernos en América Latina quieran seguir los pasos del señor Petro. Claro, porque como le salga bien... Claro, sin embargo, pues como siempre, pues son los Estados Unidos los que se quedan con la última palabra y en una carta de la Casa Blanca dicen como... El presidente Trump finalmente logró que el gobierno de Colombia se someta a todas las condiciones que la Casa Blanca impone, el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Trump, junto con el Capitán América y Spider-Man, seguirán luchando para que se respete la dignidad y la soberanía del pueblo estadounidense. Y ahí está, o sea, le faltó poner tiemblen zurdos de mierda como el presidente de Argentina. Bueno, pues entre criminales ilegales y criminales legales, va a visten dugu gaurko saioa. Ba, besteri bare, bejonde izuela, tezkerrik asko tarte bat hartu duzu, no, gurekin pasatzeko. Eta, bueno, gogoraztea, baditugula kanalak, ez da, Telegram kanala daukagu, Instagram. YouTube kanala daukagu, Instagram, eta baita ere, iVox, eta noski, 97 irratia. Ba, eskerrik asko, eta animo egunerokoa. Urrengor arte.